No, ¿para qué le voy a mentir? No, aparte. ¿Para nada? ¿Para qué sirve mentir? Y además porque es tan evidente que no queda lindo mentir así. No, aparte uno no puede esforzarse a nada. Va, por lo menos a mí no me sale. No se le nota por eso, es que uno dice, bueno, todo el cariño desde acá. Bueno, hay que hacer un programa de radio igual de 3 horas. Bueno, entonces aquí estaremos. En este caso, y como parece que de los dos la que más en armonía está hoy soy yo. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este programa. Es la encargada, dice el operador hoy, de ponerle onda a esto. Bueno, entonces vamos a hacer todo el intento. Bueno. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos a nuestros bloyentes también, a los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar, a todos ellos también, a los que están ahí del otro lado. Saludamos al pájaro, que nos acabamos de enterar que salió todo bien su operación, pájaro. Bueno, nos alegra mucho. En realidad no teníamos ni idea, yo pensé que era más adelante, pájaro, en esta semana, pero más tarde. Queremos saber, no sé, fue hoy, que lo operaron, ayer. Claro, que más allá de que esté todo bien, si digamos algún tipo de recomendación o alguna cuestión, que nos, si quiere, que nos haga saber. Bueno, qué programa hoy. Va a ser largo. No. En este caso, el mensaje es para nuestro operador. Vamos a darle un momento de respiro a usted, compañero. Y le damos las buenas tardes a aquellos que hacen posible este programa. ¿Cómo no? Vamos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero 3699 o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial

en el Teatro La Morada, que queda San Martín 771, planta alta. Y recordamos que el costo de la entrada es un costo general de 20 pesos. También, siguiendo con la actividad teatral, le cuento que Quede que es esta clownesca clásica confusión se sigue presentando los domingos de mayo a las 8 de la noche en el Cultural de Abajo, que esto es en el Bar La Sede, en Entre Ríos y San Lorenzo. Les contamos que la entrada tiene un costo de 20 pesos, pero que si nos mandan nombre y número de documento, tenemos para regalar 5 2x1, así que avísennos. Y también tengo para contarle que el sábado 22 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar llevando a cabo el Festival de Cortos Rosarinos, donde esperemos que se presente Marquitos, que era quien nos mandaba la gacetilla. Y esto va a ser en la Sala de Cine Arteón, en calle Sarmiento 778. Y por cualquier consulta con respecto a las entradas anticipadas, lo pueden hacer al 153-957-299 y preguntan por Marcos. Bien, este sábado también vuelve Cosa Negra. Muy bien, ¿en dónde se presentan? En Sabina Bar, que queda San Martín 1451. Esta obra, que está basada en cuentos de Roberto Fontana Rosa, va a ser a la hora 22. Es un espectáculo compuesto por tres cuentos. Uh-huh. Uno de los cuentos es Edmundo Cachín Medina. El otro es ¿cuáles son las verdaderas intenciones de los cuises? Y la otra, Chorro Común. La vida de barrio, el mundo del deporte y las preocupaciones del hombre común son los ejes temáticos de este trabajo. Actúa Manuel Baella, Ricardo Cámpora y Luciano Temperini. Está dirigida por Severo Calachi. Es una producción general de la compañía teatral 3x3. Va a ser entonces este sábado a la hora 22 en Sabina, de calle San Martín 1451. Tenemos 4 entradas gratis. Aquellos que quieran nos llaman, nos mandan algún mensajito y las entradas son suyas. Bien, no quedó ninguna gacetilla, nada por comentar. No, en este momento no. Bien, trajo 2 temitas musicales para arrancar. Sí, andaba con ganitas de escuchar a Aretha Franklin, así que para empezar este programa, 2 temitas de ella. Thank you.

Bueno, ahí escuchábamos dos temitas de Aretha Franklin. Bueno, seguimos al 462-2124, al 156-70-76-44, donde se comunicaba Claudia. Buenas. Que nos decía... A ver... Ey, está copado ir el sábado a escuchar cuentos del negro. Digo, nunca escuché nada, ni leí nada del loco. Bueno, si se puede, besos. Sí, que nos diga cuántas entraditas quiere y ya se las dejamos guardadas para ella. Sí, las vas a retirar por aquí, Claudia. Uh-huh. Hay cuatro entradas gratis. En realidad, así es. No solo escuchar, sino que son números... Teatralizados. Claro, exacto. Son números de teatro, son tres personajes distintos. Uh-huh. Son monólogos, digamos, cada personaje interpreta un cuento y a un personaje de Fontana Rosa. Nosotros vimos dos. Los tres. Claro, el que hacía Ricardo Cámpora y el que hacía Manuel Baella. Exacto, que lo estuvieron haciendo ellos cuando nosotros hicimos el año pasado el encuentro literario. Uh-huh. Así que bueno, está muy lindo para verlo. A mí personalmente no me gusta Fontana Rosa, pero... ¿Cómo fueron llevados a cabo? Estaba muy interesante. Sí, sí, sí, sí, está lindo. Así que Claudia, no hay problema. Si quiere, pasa por acá, nos avisa, le guardamos las entradas, la pasa a retirar cuando puede. Y bueno, nos avisa cuánta quiere que la reservemos. Bien, Claudia que nos dice, si no es abuso, 4. Bueno. Si no, 2, paso mañana. No hay problema, se lleva a las 4, Claudia. Son las 4 suyas. Muy bien. Pásela a retirar mañana nomás por aquí. La esperamos. ¿Quiere que compartamos algunas frasecitas de Fernando Pessoa? No tengo ningún problema. De su libro Aforismos y Afines. Cuente. El catolicismo es una religión de la panacea, como el ateísmo o el libre pensamiento es una ilusión de la farmacia. Esta me encanta. El mar es la religión de la naturaleza. Sí. Creer es errar. No creer de nada sirve. Vamos a las manos. Lo que hay de bueno o malo en cualquier creencia, cualquiera, es el modo como se cree. Uh-huh. El bien o el mal están en el psiquismo del creyente, no en la creencia. Muy bueno. La visión del tacto es el espíritu. Sí, aguante esa visión entonces. No, la leí mal. Ah, no, encima que me, Bueno, parecido. A ver. La visión es el tacto del espíritu. Ah, bueno, ahí está. Igual me sigue gustando mucho. Bueno, sigue con esto del tacto. A ver. Frente al tacto, uh-huh, sentido anterior, ¿qué es la vista? Un tacto telepático, un tacto a distancia. Nada más misterioso que esto. Ver, ver, ver. ¿Hay quien comprenda esto? No. Los espíritus altamente analíticos casi ven solo defectos. Cuanto más fuerte la lente, más imperfecta se muestra la cosa observada. El detalle es siempre malo. Ante tal perspectiva, prefiero ser miope. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ya de por sí me genera siempre más dudas que certezas. Sumado a eso, uno indaga y va a haber defectos. Déjeme con la miopía entonces. La ciencia es el querer adaptar el menor sueño al mayor. Dudo, luego pienso, dice Pessoa. Yo creí que era el personaje de Capusotto. No, no, no. Dudo, luego pienso. La vida es la vacilación entre una exclamación y una interrogación. En la duda hay un punto final. Todas las frases en el libro de la vida, si son leídas hasta el final, van a terminar en una interrogación. No me remuerde la conciencia, sino estar consciente. Con las últimas dos. A ver, cuente. ¿Pero cómo sé que estoy consciente? ¿Estoy consciente de que soy consciente? ¿Será esto posible? El pensamiento, uh-huh, todavía es la mejor manera de huir del pensamiento. Bien, hay algunas frasecitas del gran portugués Fernando Pessoa. Muy interesantes ellas. Un capo, como siempre. Bien, le leo un par de mensajitos. Cuénteme. En este caso de Mariano. Buenas, Mariano. Que nos dice, buenas chicos. Faltó Say a Little Pray for Me de la gran Aretha. Para levantar un poco, che. No lo conozco. Me parece que está en el disco. Cualquier cosa en el corte se lo pasamos. Y Claudia que nos dice, gracias. Ya me están saliendo telarañas en la parte cultural del cerebro, jaja. Bueno, mientras sean ese tipo de telarañas. No, a ver, no entendí cualquiera, Claudia. Ah, no, que le están saliendo telarañas. Porque estaba abandonando la parte cultural de su cerebro. Sí, me parece que viene por ese lado. Bueno, no, no, no. Esas telarañas hay que limpiarlas. Sí, sí, sí, sí, sí. Encárguese. Mientras se pueda, vamos a colaborar desde aquí. Sí. Si no, ¿qué nos queda, Claudia? Nadie dice nada. Y no, ¿qué queda? He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Otro mensajito que nos llegaba, en este caso es del Fede, y le damos las buenas tardes para él. Y nos dice: hola amigos, ¿pueden pasar el fantasma de las pelotas para mi amigo el tornero? Me dijeron que se va, pero no sé a dónde. Saludos. ¿Quién? El amigo del Fede, o sea, el tornero. Bueno, ¿que se va? Sí. Mire usted. Bueno, buen viaje, vaya uno a saber a dónde. As he stands so aloof, with an indolent air and an insolent stare that just shudders the truth. Well, well, is it ringing your bell? My heart is breaking in two. Well, well, he'll be rotting in hell for playing the devil with you. Is it already too late? No point shutting the gate. Already swallowed the bait and you're gone. Bien, 462-2124, 156-70-76-44. Nos vamos a ir yendo a la música. Buena. A la tanda. Vamos a ver si le pasamos el temita que le gusta a Mariano D'Areta, si es que está, y el tema que el Fede le dedicaba al tornero. Bueno, entonces, y esperemos que este programa adquiera un poquito más de energía. Bueno, veremos lo que puede salir. Vamos a un tema que tenía ganas de escuchar yo. Está bien, ¿no? Y ustedes de todos los gustos que quieran. Bien, vamos a escuchar a los Guns N' Roses. Ajá. Con lluvia de noviembre, ¿me parece? Me parece muy bien, vamos.

Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda Lluvia de Noviembre de los Guns N' Roses. Uh-huh. El tema muy lindo, ahora sí sé cuál es. De Aretha Franklin para Mariano, hermoso. Sí, bien, romanticón se puso Mariano hoy. Sí, usted me contó la letra porque yo no entendía nada. Y después escuchábamos El Fantasma de las Pelotas que le dedicaba el Fede para el tornero. Uh-huh. Bueno, se comunicaba el pájaro. Bueno, nos alegra mucho que haya salido bien de la operación. Lo importante es que salga ileso de la vida, pájaro. Lo más ileso posible. Le mandamos un gran saludo desde acá. Uh-huh. Y después nos decía el pájaro en un mensaje: la que me gustaría volver a escuchar es Frutos Raros, la que pasó en Erina el jueves por Billie Holiday. Bueno, se la pasamos en la próxima tanda, pájaro. Está aquí el tema. Es un tema hermoso que conocimos. Lo pasó en Erina en la Flor en Jaque, porque lo conocimos gracias a un bloyente. No me acuerdo quién ahora, imagínese, bueno, tanto quilombo de los oyentes. Sí, no se haga problema. Pero no me acuerdo quién. Ay, creo que era Chris. Bueno, no importa. Que nos mandaba la letra traducida de este tema, Frutos Raros. Y que, bueno, había varias gente que la había interpretado. La canción, y la trajo Nerina interpretada por Billie Holiday. Un tema hermoso. Así que lo vamos a pasar en la tanda, pájaro. El tornero. Buenas. Que le responde, dice: gracias por el tema, Fede. Ya voy a tener revancha, le dice. ¿Pero se va de viaje o no? No sé a dónde se irá. ¿Se irá a algún lado o no se irá? Bueno, creo que en esta semana se define. Ah, no, bueno, sí, está bien. No se preocupen, ¿eh? Lo importante es viajar, irse a algún lado, no se pongan mal. Hay cosas más importantes en la vida. Te lo dice. Tantas. Va a ser una semana demasiado larga esta. Y bueno. Entre unos que se van, que se quedan.